buenas tardes. Saludos, Elizabeth. Gracias por recibirnos. Estamos en este encuentro federal de Farco. Farco es una red, está cumpliendo 25 años. Somos compañeras de distintas radios comunitarias que ya hace varios años, en 2018, comenzamos a generar un espacio específico dentro de la red. Somos comunicadoras de distintos lugares del país. Hoy estamos un poco representadas por eso y además somos radios de organizaciones sociales. Es decir, que nuestra tarea y nuestro lugar y nuestra mirada de la situación y de la comunidad, parte de la comunicación, pero está enredada en un montón de lazos comunitarios en los cuales estamos. Algunas radios son radios que tienen centros de formación, otras son bibliotecas populares, otras se identifican como radios interculturales, algunas están en zonas rurales, otras están en ciudades. Es decir, que hay mucha diversidad, así que te agradecemos muchísimo esta posibilidad de dialogar, porque tenemos muchos temas en común y bueno, estamos desafiándonos también como red. Decimos que estamos en un devenir feminista de la red, decimos que las mujeres no faltamos en las radios comunitarias, que tenemos mucho protagonismo y que ese protagonismo no solo está en la conducción de los programas, en los espacios principales, en nuestro trabajo periodístico en red, sino también en la gestión de los medios y en la representación política. Y hemos hecho un trabajo desde 2018 hasta ahora que logró que Farco tenga la mesa con mayor paridad de género de toda su historia, ¿no? De todos estos 25 años. Así que bueno, hoy estamos con distintas temáticas, así que vas a ver que nos vamos a ir presentando. Yo estoy en Viedma, en Río Negro, en Radio Encuentro, una radio que además tiene un canal de televisión, en la televisión digital abierta, que es el único canal de televisión abierta de nuestra localidad, esta capital de la provincia de Río Negro. Y atravesadas por la pandemia, bueno, cada una de las localidades y de las compañeras que te van a hablar van a estar seguramente refiriéndose a situaciones diferentes, ¿no? Y a inquietudes diferentes. Así que, bueno, agradecerte por esto. Vamos ahora a La Plata, allí en Estación Sur está Sofía, que va a comenzar con la primera pregunta. Gracias, Elisa. No, gracias a ustedes, Cristina, por la invitación. Para mí es un placer. Con Estación Sur ya he salido alguna vez en los últimos años, así que algunas de ustedes saben que soy con Radio Kermés también, salí varias veces, estoy viéndolas de a poquito ahí, que tengo, algunas las conozco. Así que bueno, vamos a La Plata. Dale, dale, soy Sofía Peroni, ahí de Radio Estación Sur. Bueno, gracias a las compañeras por presentarme primero y a vos, Elizabeth, por participar. A mí me tocaba abordar un poco el tema cuidados y primero quería preguntarte, porque si bien pensamos que este contexto de confinamiento y cuarentena iba a equilibrar un poquito lo que tenía que ver con los cuidados dentro de los hogares, sabemos que no fue así. Pero para hablar de políticas públicas concretas, ¿se ha hecho algún diagnóstico de qué ha pasado en contexto de pandemia con respecto a los cuidados? ¿Tienen algo hecho, un registro hecho al respecto? A ver, nosotras suponíamos que iba a pasar lo que sucedió, que es ni más ni menos que una situación de la Organización Social del Cuidado que ya venía en crisis, con la obligación de transitar la vida, digamos, pasamos de la gestión de la vida entre lo público y lo privado a lo privado exclusivamente, por lo menos en la gran mayoría de los argentinos y argentinas, sobre todo más aún en el primer periodo, pero además hay que pensar que todavía sin la vuelta a la escolaridad de modo presencial, efectivamente lo que sucedió es, nosotros entendemos cómo se incrementó esa crisis de la organización social del cuidado. Nosotros no tenemos un modo de medirlo en sí mismo, sí hay varias encuestas que se han llevado adelante, de hecho la última no hecha por nosotros, sino por organizaciones, por el CONICET, por algunas organizaciones de la sociedad civil, hay alguna que se está llevando adelante ahora que nosotros nos ofrecieron, si queríamos incluir algo, incluimos ni más ni menos en la medición de si había aumentado, igualado o disminuido la cantidad de tiempo en el uso de las tareas de cuidado. Esa nos dijeron que iban a estar para la semana que viene, pero todas las encuestas que se vienen que nos vienen compartiendo y vienen llevando hacia adelante, está claro que se incrementó para todo el mundo, digamos, con un incremento, como siempre, desproporcionado para las mujeres y las diversidades. Hay que decir que el solo hecho de que los, digamos, que los niños, niñas, adolescentes no vayan a la escuela, genera un incremento de tareas dentro de los hogares, además de, digo, la ausencia de posibilidad de tercerizar esos cuidados, tanto en el sector privado como en el sector comunitario en muchas ocasiones, y en el sector también dentro de las propias familias. Nosotras decimos que algo que quedó también al descubierto es el rol de las abuelas, que son una parte importante de las cuidadoras en el ámbito de la familia. Nosotras saben que el Ministerio puso estratégicamente el tema de las políticas de cuidado desde el primer momento de la creación. De hecho, conformamos la primer mesa interministerial de cuidados a nivel nacional, con 5 ministerios, 6 organismos descentralizados. Estamos llevando adelante, construyendo el primer mapeo federal de cuidados. Hemos trabajado en el primer documento de la mesa interministerial, que no había habido, que es para poder definir a qué hablamos de cuidados, cuál es el horizonte de proyección, cuál es el universo y cómo queremos redistribuir estas tareas, tanto en términos de redistribución para que no recaigan solo en la familia, entonces que haya una corresponsabilidad del Estado, la comunidad, uh-huh, el sector privado y la familia, pero a la vez es corresponsabilidad en razones de género. Y la semana pasada lanzamos la primera la campaña federal de Cuidar en Igualdad, que vamos a estar llevando con parlamentos virtuales o presenciales, según las posibilidades que tengamos, para poder trabajar en esa articulación, que es muy importante porque necesitamos que haya una apropiación sobre la particularidad que implican los cuidados en términos de desigualdad para las mujeres, y también entender que los cuidados no se piensan ni del mismo modo en todas las comunidades ni en todos los territorios, entonces siendo muy respetuosos de esas diversidades y esa pluralidad. Entonces sí se incrementaron, sí, no hay ninguna duda que cada vez que se incrementan los cuidados, si no hay una política que nunca puede ser en el corto plazo, digamos, una respuesta estatal para esa reorganización del cuidado, va a recaer ni más ni menos que en las mujeres, en las diversidades. Uh-huh. Sí, y en ese contexto poner en agenda, digamos, y discutir los cuidados era el primer paso, digamos, este diagnóstico. En cuanto a las políticas públicas que se presentan o se piensan concretamente para esto, ¿en qué corriente estamos de pensamiento con respecto al cuidado? Porque el feminismo también está bastante peleado en eso, ¿en qué se debe hacer con el cuidado una vez que se debata, se ponga en agenda, hablemos de que es desigual? Para revertirlo, ¿es monetarizar el trabajo doméstico? ¿Es por dónde va, digamos, el ministerio si ya lo tiene discutido? Nosotros creemos que el cuidado es un derecho, es una necesidad y es un trabajo, digamos, centralmente. Y entendemos además que necesitamos reconocer ese trabajo que está invisibilizado, necesitamos redistribuirlo, como lo explicaba recién, en términos tanto, sociales como por motivos de género, y necesitamos necesariamente reducir las tareas de cuidado que recaen en el ámbito de la familia, es una de las consecuencias de esa redistribución, pero además de todo eso entendemos que la parte de las tareas, digamos, de la reactivación económica que tenemos por delante pueden estar vinculadas muy fuertemente a la economía del cuidado, tanto en términos de infraestructura, de reconocimiento de trabajo, de un trabajo que, como sabemos, siempre ha sido invisibilizado, desvalorizado, informalizado, y creemos que los servicios de cuidado van a la vez de generar derechos y trabajo, van a asegurar que quienes reciban cuidados de calidad, que es otro de los ejes centrales que tenemos. Muchas gracias. Me paso otra Cintia. Compañera. Sí. Vamos con Cintia, Alcaraz, de Radio Kermés de La Pampa. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Bien, buenas tardes, ministra. Desde Radio Kermés, Radio Comunitaria y portal web también Radio Kermés de La Pampa. Nosotras teníamos dos preguntas, una trasladada desde el colectivo Travesti Trans de aquí de la provincia de La Pampa, que, bueno, viene reclamando acceso a la vivienda, y queríamos saber si existen proyecciones de políticas públicas para trabajar en conjunto, tal vez con los institutos de la vivienda provincial, que es donde están haciendo los reclamos, para, bueno, empezar a garantizar este derecho, ¿no? Este acceso a la vivienda. Y la Pampa es si existe alguna probabilidad de que este año se presente el proyecto IBE en el Congreso. Ah, dos temas totalmente diversos. Nosotros tenemos una subsecretaría, que es la Subsecretaría de Diversidad, que está a cargo de Alba Rueda, que es la primera subsecretaria trans en la Argentina. Tenemos una política focalizada desde Nación para la población travesti trans, entendiendo que es la población más vulnerada, no más vulnerable, estructuralmente vulnerada. Por eso entendemos que más allá de las políticas en general para la diversidad, tenemos que focalizar sobre todo en esta primera etapa, en esta población, fundamentalmente porque tienen una expectativa de vida que no supera los 40 años, que es una barbaridad que eso suceda en pleno siglo XXI. Dentro de lo que son las políticas focalizadas para la población travesti trans, en un programa de inclusión de derechos que está en ese ámbito, hacemos foco en tres grandes ejes, que es salud, educación y trabajo. Como principales ejes en términos de acceso a derecho. No quiere decir que no podamos trabajar o trabajemos algunas otras líneas, pero en este primer momento entendemos que la inclusión en el mundo del trabajo es fundamental, que uno de los obstáculos que tienen para poder acceder al mercado laboral está sin lugar a dudas la salida, la expulsión del sistema educativo. Entonces estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación de la Nación en becas de terminalidad secundaria, y estamos llevando adelante un registro para la inclusión laboral y promoviendo claramente el proyecto de ley de cupo laboral trans. Y acompañando también distintas experiencias provinciales que ya han dictado sus propias leyes, incluso algunas municipales. No tenemos una política en términos de vínculo con las provincias, sobre todo si hay algún reclamo en particular a algún instituto de la vivienda. Entendemos que las políticas de nación siempre son complementarias a las políticas no solamente provinciales, sino locales, ¿no? En cualquier ámbito y en este obviamente. Sobre el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, ustedes saben que el 1 de marzo el presidente lo anunció el envío al Congreso, algo que ya había dicho que iba a hacer durante la campaña electoral, una vez que fue electo, y una vez, hay que recordar que el 1 de marzo fue el anuncio y el 3 de marzo tuvimos el primer caso de COVID en la Argentina, y que nos encontramos atravesando una crisis sanitaria, bueno, inédita, ¿no? Inédita a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, por lo que el presidente ha entendido y compartimos tanto desde el Ministerio de Salud como de la Secretaría Legal y Técnica y del Ministerio de las Mujeres, que no están dadas las condiciones hoy para su tratamiento, reafirmando la necesidad del envío, reafirmando la decisión de enviar el proyecto, de que sea tratado y de llevar adelante todas las estrategias necesarias para que sea ley, sabiendo, digamos, de las consecuencias que tiene en el día a día, digamos, siguen teniendo las muertes de mujeres por abortos clandestinos. ¿Cuándo se va a enviar? Es hacer futurología, yo lo digo siempre así porque no, es muy difícil saber en un momento donde el pico sigue siendo ascendente y donde el Ministerio de Salud, que va a tener un rol fundamental en el momento del debate, teniendo en cuenta que el proyecto está pensado desde un punto de vista de la política de salud pública, está ocupando un lugar fundamental en este momento, en la pandemia, ¿no? Digamos, todavía no hemos comenzado a bajar, sobre todo en el AMBA, en la región del AMBA, el pico de contagios y el pico de muertes. Entonces, sí se reafirma la decisión y la voluntad de enviar el proyecto, de hacerlo en cuanto a las condiciones estén dadas, y esas condiciones significan la posibilidad del tratamiento en el Congreso y la posibilidad de que el Ministerio de Salud cumpla el rol que tiene que tener, que es defender ese proyecto. Gracias. No, por favor. Bueno, hola, ¿cómo están todas mis compañeras? Hola, ministra, muchísimas gracias por este espacio. Mi nombre es Marina Pino, yo soy parte de La Chicharra, de la radio comunitaria de Goya, también la hemos entrevistado en otras ocasiones, antes de ser ministra quizás. Sí. Y en este caso, vuelvo con el tema que a nosotros nos interesa, es una radio que abarcamos mucho la zona rural, trabajamos con instituciones y organizaciones de la zona rural. Entonces mis preguntas van dirigidas a ese espacio, a ese sector. En una primera pregunta, compartimos con varias compañeras de acá que en diferentes zonas del país, en la ruralidad, prácticamente la conexión de celulares y la conexión de internet es inexistente, es muy difícil que haya esta conexión, y en pandemia se vio que debe ser tomada como un derecho humano la conexión a internet y en los celulares. Esto es para que las mujeres puedan garantizar vender sus productos, organizarse, como también denunciar abusos y violencias. En este sentido, ¿el Ministerio está pensando o está proyectando, tiene alguna política pública en su agenda? Y la segunda pregunta va dirigida a algo más relacionado a una batalla cultural que debemos darnos, que es pensar, o en realidad los medios masivos y mucha opinión popular está dirigida a pensar un campo eminentemente masculino. Todos somos el campo, la sociedad rural, la ruralidad, es algo masculino. En cambio, también se ha visto en pandemia cómo las mujeres son la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, y las que pusieron esto en evidencia. En este sentido, ¿cómo podemos, y desde el Ministerio también, dar la batalla cultural para desmasculinizar un poco el campo y darle el rol a la mujer rural? Bueno, para nosotros lo que nosotras denominamos las interseccionalidades, es decir, es no pensar a las mujeres o a los cuerpos feminizados como uniformes, es clave en nuestra gestión. Por eso para nosotras pensar las singularidades situadas con distintas opresiones, porque hay que decirlo así, digamos, no es lo mismo las opresiones y las posibilidades de violencias y las desigualdades que sufre una mujer urbana, que una mujer urbana travesti, o que una mujer indígena, o que una mujer que vive en la ruralidad. Para nosotras en ese sentido estamos trabajando hemos presentado ahora en el mes de julio el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, y a principios del año que viene, fines de este año, vamos a estar presentando el Plan Nacional de Igualdad. Esos son dos planes que nos van a regir nuestras dos grandes políticas, digamos, todo lo que tiene que ver con igualdad y diversidad y todo lo que tiene que ver con violencias. El eje de la igualdad o la desigualdad vinculada al contexto del campo, al contexto rural, es uno de los ejes centrales que va a tener nuestro plan de igualdad. Además, en particular, teniendo en cuenta que la brecha tecnológica, que es la que hacías mención, genera no solamente, digamos, como vos bien marcabas, posibilidades vinculadas al desarrollo económico o al desarrollo vinculado de la producción digamos, para las mujeres, sino también la imposibilidad de comunicación y sobre todo también la imposibilidad de denuncias. Estamos trabajando, ahí FAO tiene un programa vinculado a las mujeres rurales, es un programa, una campaña que... Perdón, me estaba sonando el celular, pero ahí lo corrí. Una campaña... para trabajar sobre todo en la invisibilización y sobre todo cuáles son los temas centrales que atraviesan a la mujer rural, la ausencia casi de separación entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, que es una de las grandes, el altísimo nivel de informalidad en su trabajo, es otro de los grandes, temas, la ausencia de la posibilidad de ser propietarias de las tierras, digamos, porque cuando uno ve el diagnóstico y la situación, te das cuenta que son desigualdades diferentes a las que tienen, digamos, las mujeres urbanas en general, y los niveles de violencia y de machismo, como vos bien decías, también tienen impactos diferenciales. Los cambios culturales son cambios todos de mediano y largo plazo, y creemos que además hay una larga serie de políticas culturales, que son las que también se está dando el Ministerio, que son importantísimos. Y decir una sola cosa más al respecto, que es, nosotros estamos pensando llevar adelante la primera campaña de prevención contra las violencias a nivel nacional. Y dentro de esa campaña tenemos pensado segmentación tanto en términos de edades, en términos de géneros y también en términos de geográficos, porque no es lo mismo, incluso no es lo mismo en una misma provincia, la posibilidad de llegar y de pensar cómo trabajamos respecto de la prevención de la violencia en la capital de una provincia, que en zonas rurales de esa misma provincia. Entonces, poder trabajar de un modo segmentado esas campañas de prevención nos parecen que son fundamentales. Así que es uno de nuestros ejes de trabajo y lo estamos pensando como uno de los ejes del Plan Nacional de Igualdad. Daira, ¿no? Vamos ahora con Daira desde la Riera, Neuquén. Bien, bueno, buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Elizabeth. El eje que toca abordar es diversidad y radios comunitarias. Soy Daira y me presento a la Riera, la radio comunitaria de la Mesa Campina. Voy a realizarte una pregunta, después mi compañera va a hacerte la segunda. La primera es cómo y de qué manera se pueden proveer pautas publicitarias a aquellas radios comunitarias que abordan a través de programas, de charlas, de ciclos radiales, las diversas organizaciones y colectivos LGBTQ+. Bueno, el Ministerio no puede hacer pautas. Esto es importante porque eso lo maneja la Secretaría de Medios de la Presidencia. No es una decisión que dependa, entiendo yo, que de ningún ministerio, de nosotros seguro que no, porque es algo que nosotros en su momento averiguamos. Sí es importante en ese sentido saber que nosotros estamos llevando adelante un trabajo con la Secretaría de Medios, con la finalidad de que pueda tener como una especie de editora de género dentro de la Secretaría de Medios, así como nosotros damos esa pelea para que haya eso en los grandes medios, en los medios pequeños, en los medios comunitarios. Entendemos que ese puede ser un aporte. Ahora, no es una política que el Ministerio tenga. Nosotros para, de hecho, la pauta centralmente que tenemos, que está vinculada a la difusión de la línea 144, que es la línea de atención contra las violencias que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, es una pauta que maneja la Secretaría de Medios de Presidencia. Así que ahí no te puedo ayudar mucho. Creo que el punto central es que nosotros se pueda trabajar con la Secretaría de Medios para que ellos sí puedan tener esa perspectiva en términos de género, pero también claramente en términos comunitarios, ¿no? Nosotras valoramos mucho ese espacio, por eso no solamente estamos acá, sino que hemos hecho varias entrevistas colectivas con medios comunitarios, porque para nosotras ustedes ocupan un lugar central en las comunidades, en los territorios, y nos parece importante que nosotras como ministerio estemos cerca de la comunidad. Bien, muchas gracias. No, por favor. Hola, Buenas tardes, me llamo Silvina Aravenas, soy de la ciudad de Chosmalal, estoy como representante junto a mi compañera Daira de FM La Riera, la radio comunitaria de la Mesa Campesina, y mi pregunta está muy relacionada con lo que preguntaba mi compañera recién, pero tal vez puede tener una respuesta diferente. ¿Existen líneas de proyectos para colectivos u organizaciones LGBTQ+, que respalden la categoría comunicación y difusión en espacios radiales comunitarios? Nosotros tenemos una línea de proyecto, que es la línea de proyecto articular, que son un programa que ya debe, lo habremos firmado y está en el boletín oficial hace más de un mes, que es un programa que financia proyectos comunitarios, territoriales, trabajados por organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, vinculado a, pues, a, digamos, a proyectos vinculados tanto a eje violencia como eje diversidad. Así que, y género, en general. No es que no hay una línea específica para comunicación, sino puede ser cualquier tipo de proyecto. Digamos, la idea nuestra a partir de este programa, que es un programa articular, es fortalecer justamente a aquellas organizaciones, sean cual sean, diversas, pero comunitarias, que trabajan justamente con estos temas. Se puede trabajar desde el ámbito de la comunicación, se puede trabajar desde el ámbito de la educación, se puede trabajar en el ámbito de la promoción de derechos, se puede trabajar en el ámbito de la salud. En ese sentido, no nos generamos, y no se imaginan que tenemos que hacer un programa o un proyecto por cada una de estas líneas. Lo que tenemos es un programa que permite, digamos, la transferencia de dinero para llevar adelante proyectos concretos vinculados a cualquiera de estos temas. Entonces, claramente, perfectamente, un proyecto de estas características puede ser solicitado el acompañamiento del Ministerio, se llama Programa Articular, se pueden meter en la página del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ahí van a encontrar la resolución y cuáles son los anexos para la presentación, y en todo caso también hay un mail para poder hacer todas las consultas que tengan ustedes, o cualquier comunidad, cualquier organización que quiera o que requiera que el Ministerio acompañe ese proyecto. Después se evalúan, nos han llegado en el mes muchísimos pedidos, nosotros, como saben, siempre los recursos son limitados, pero perfectamente podría estar incluido en esas líneas del programa articular lo que vos me estás preguntando. Buenísimo, muchas gracias. Por favor. Bueno, soy Daniela de la Mosquitera, desde Bermejo, Mendoza. Ahí en un ratito voy a hacer mi pregunta, pero vamos a presentar, a ver si Amancay lo tiene listo, un videíto que nos manda Fabiola Benítez desde FM La Pacas. No ha tenido buen internet, entonces por las dudas ella ahí manda un video para compartir. A ver, espérenme que ahí voy a intentar hacer esto. A ver, un segundito. ¿Ahí ven? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero no se escucha. No, yo no escucho eso, no sé si somos todas o soy yo, pero no. ¿Escucha o no? Escucho. No se escucha nada. No. A ver, esperen entonces. No. A ver, paso acá. Ah, acá, ya encontré cuál era el problema. Bien. Vamos de nuevo. Díganme si escuchan entonces. Bueno, Ateola y todos, y Genaguas, saluda a todos. Mi nombre es Fabiola Benítez, soy de Salta, Santa Victoria Este, y trabajo en la radio comunitaria, que es La Paca. Así que, bueno, soy etnia chorota y, bueno, comento un poco lo que es la radio. Bueno, nosotros somos un grupo de chicos que es la primera vez que tenemos una radio comunitaria que es indígena, así que nos estamos felices de poder participar en este grupo de mujeres, así que saludo a todos, seguro que me están viendo. Y bueno, lo que hacemos en la radio, nosotros y nosotras, es poder buscar informaciones de cada comunidad, que son un montón de comunidades que viven acá en este municipio de Santa Victoria Este. Son 37 comunidades y son 5 etnias, y que son Huichí, Chorote, Toba, Chulupí y Tapiete. Así que nosotros lo que hacemos es poder ir a las comunidades, buscar informaciones y, bueno, más que nada en hablar en su idioma, en cada una de cada etnia. Y bueno, al tener una radio es fundamental para poder transmitir y poder expresar en su idioma. Así que, bueno, esa es la historia de la PACA. También quisiera comentarle un más, que tenemos poco tiempo. Bueno, yo aportaría de que, bueno, que nos devuelvan el título del territorio. Eso es lo que más queremos para poder vivir tranquilo en esta parte. Así que yo, eso sería mi aporte, porque nuestro territorio, bueno, cada comunidad, bueno, tenemos situaciones, problemas, aunque la Corte Interamericana estaba a favor de los pueblos indígenas, pero así nosotros no, nuestras comunidades no tenemos problemas. Así que yo, bueno, eso sería mi aporte a que, bueno, a que difundan a esta situación que estamos pasando, a pesar de esta situación que estamos pasando por estas pandemias también. Así que yo eso aportaría a que difundan, que nos den el título del territorio de acá, de esta zona, de Salta. Así que, bueno, saluda a todos. Si alguien se comunica, mándenle un abrazo enorme a Fabiola y a la radio La Paca, que cumple evidentemente un rol fundamental, ¿no? Comunicando en 5 lenguas indígenas, algo para aquellos que se olvidan de la diversidad y la multiculturalidad de nuestro enorme y largo país. Muy importante. Bueno, hola a todas primero, saludos ministra también. Bueno, mi nombre es Evelina Ramírez, yo formo parte de Radio Villanos, que es la radio de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, una cooperativa que es prestadora de servicios públicos, de agua, cloacas, gas natural en sociedad con el municipio. Una cooperativa de 57 años, y la radio tiene mucho menos, ¿no? Digamos, tiene 7 años de trabajo. El eje que nos ha tocado, digamos, abordar en esta entrevista tiene que ver justamente con el cooperativismo, ¿sí? Con la economía social y la problemática, ¿no?, de la feminización de la pobreza. Arranco preguntándole por el anuncio, ¿no?, que se hizo la semana pasada en torno a este plan de desarrollo de obra pública con perspectiva de género, y la consulta va por el lado de, bueno, de qué manera se ha pensado desde el Ministerio fomentar la presencia de mujeres y diversidades en el ámbito, ¿no?, de la obra pública, y particularmente si se ha pensado articular con el INAES, bueno, para fomentar justamente, ¿no?, la formación de cooperativas, bueno, que tengan justamente presencia de mujeres y disidencias. ¿Sí? Eso por un lado. Y por el otro, digamos, la otra consulta tiene que ver por el lado de la problemática de la feminización de la pobreza, digamos, si justamente desde el Ministerio bueno, han evaluado el impacto de la pandemia, ¿sí?, en esta problemática, y también, ¿no?, que en torno a las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, bueno, cómo se ha logrado abordar esa problemática, y tomando solo como ejemplo, ¿no?, lo que ha sido la implementación del ingreso familiar de emergencia. Bueno, la primera cuestión para nosotras, saben que cuando en el mes de febrero, creo que fue febrero o enero, se lanzó el programa Argentina Hace o Argentina Trabaja, porque lo cambiaron ahí, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se trabajó con la línea de que la mitad de las cooperativas que trabajen estén integradas o conformadas, digamos, con mujeres. Entonces, el primer obstáculo que encontramos fue que no existían cantidad de cooperativas integradas por mujeres que pudieran dar cumplimiento a esa política pública que habíamos pensado junto con el Ministro de Obras Públicas. Entonces, por un lado, nosotros ahora lo que el otro día anunciábamos era poner en valor o poner en perspectiva de género la obra pública en tres sentidos distintos, podríamos decir. Por un lado, este el que estás haciendo mención vos, Evelina, que es cómo trabajar, y lo estamos haciendo junto con el INAES y junto con Obras Públicas para promover y desarrollar cooperativas de mujeres que puedan ocupar o trabajar en los oficios vinculados a la construcción. Sabiendo que se trata, por un lado, de un trabajo masculinizado, yo contaba el ejemplo el otro día cuando hicimos el anuncio junto con el presidente, que había estado en Mercedes, en la localidad de Mercedes, con una cuadrilla de obreras, unas fenómenas además, que me contaban que laburaban a la par de las cuadrillas de los varones, ¿no? Y que, al revés, que incluso hacían las cosas más rápido, que trabajaban con más, con mejores terminaciones, y que, bueno, digamos, todo el chiste yo lo conté, y después cuando terminé el evento lo conté en detalle, porque yo me había quedado como fascinada con la experiencia y con lo que ellas contaban que generaban cuando, además de empezar a trabajar con cooperativas, con el municipio, después empezaron a trabajar en el sector privado, porque lo que uno pretende es justamente que puedan ingresar al mercado, y cómo cuando las llamaban les sonaba raro, y cómo después en el municipio eso había corrido la bola, que eran buenas, digamos, por esta idea, este prejuicio de que las mujeres no podemos trabajar. Entonces, por un lado, la necesidad y que el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional trabaje en la capacitación y en la formación en oficios vinculados a la obra pública, no solo en los oficios, digamos, de albañilería, sino porque hay que pensar que las mujeres y las diversidades podemos trabajar en el diseño de la obra pública, en la ejecución y en trabajos más sofisticados de la obra pública en general. Entonces, poner en valor eso, habíamos detectado algunas de las cooperativas de trabajo en distintos lugares del país, y para nosotros promover eso, digo, además de pensar la infraestructura vinculada al cuidado, la infraestructura vinculada a las violencias por motivos de género, que eran los otros tres ejes que llevamos adelante, y pensar que el Estado tiene que trabajar en este doble sentido. Por un lado, en la puesta en marcha de esa infraestructura, en la creación de esa infraestructura, pero por otro lado, trabajando en la posibilidad, en la promoción de la inclusión de mujeres y de diversidad en ese sentido. Así que un poco la iniciativa es esa. Estamos tratando de pensar que alguna de las obras públicas que estén anunciadas o diseñadas tengan mayor posibilidad los municipios, que es un poco lo que anunciaba el ministro Catopodis, cuando se tratan de mujeres, las que vayan a, digamos, que tengan participación de mujeres en la obra pública, y después estamos trabajando en una guía o en un protocolo para distribuir a, digamos, a los municipios, a las provincias, respecto de qué implica obra pública con perspectiva de género. Esto por un lado. Sobre el tema de feminización de la pobreza, nosotras tenemos claro que el corazón de la desigualdad son las tareas de cuidado, que a medida que, digamos, que nosotras ocupamos nuestro tiempo históricamente en las tareas reproductivas y los varones en la división sexual del trabajo en las tareas productivas, cuando nosotras salimos al mercado laboral y frente a ciertos cambios culturales, nosotros salimos también a llevar adelante tareas productivas, pero no hemos dejado las tareas reproductivas. Eso nos genera menor tiempo disponible centralmente, mayor recarga de trabajo, digamos, tenemos escasez de tiempo centralmente, y efectivamente además lo que empieza a suceder es que las conformaciones de los grupos familiares ha variado a nivel mundial, digamos, y en nuestro país también, existiendo cada vez más mujeres jefas de familia, hogares monomarentales con jefas de familia mujer. Cada vez que el Estado se ha achicado, y nosotros venimos de 4 años de políticas de ajuste y de políticas neoliberales, las recargas siempre caen en el ámbito, digamos, de lo familiar y de lo comunitario, y las que efectivamente tenemos mayores recargas, es decir, menores posibilidades de acceder al mercado laboral formal. Hoy leía un informe de la CEPAL que decía que en América Latina hay 126 millones de mujeres económicamente activas, y el 50% de 126 millones, son 63 millones de mujeres, el trabajo lo llevamos de modo informal. Esa informalidad, esa precarización, esa brecha de desigualdad en el ámbito, en la brecha salarial, pero además de la brecha salarial, es decir, que nosotros llevamos adelante las tareas más desvalorizadas, social y económicamente, por esa recarga, esa doble recarga de trabajo entre el productivo y el reproductivo, es decir, entre las tareas de cuidado y el trabajo, accedemos, buscamos trabajos que tengan menos cantidad de hora, lo que nos genera obviamente también menor capacidad o autonomía económica, y cuando accedemos a trabajos que además son feminizados. Entonces, cuando uno piensa que el 17% de la población de las mujeres económicamente activas en Argentina, 17 es casi una de cada 5, trabaja en el régimen de casas de familia, que es el más desvalorizado social y económicamente, y de todas esas mujeres que trabajan en casa de familia, el 75% están en la informalidad más absoluta, uno puede entender por qué es que hablamos de feminización de la pobreza. Creemos que la pandemia ha incrementado esto por varias razones, porque aquellos que mejor pueden sobrellevar una crisis como la que estamos teniendo son quienes tienen trabajo formal, quien tiene trabajo informal, carecen de derechos, y efectivamente el impacto de la precarización de sus trabajos en este contexto hace que tengan menos posibilidad de acceso a derechos. Hay mucha información y nosotros hemos trabajado mucho, en particular con las trabajadoras de casa de familia, en donde los empleadores y empleadoras han pretendido no pagar porque no trabajaban, a pesar de que están imposibilitados, porque no son servicio esencial, han pretendido incluir el IFE en sus salarios, cosa que sabemos que no era, y de hecho el IFE es una de las políticas que nosotros entendemos que tiene perspectiva de género, porque es para quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, incluyendo claramente a las trabajadoras de casa de familia, aunque estén formalizadas, es decir, aunque tengan trabajo regular, y salir a buscar en esos 9 millones de argentinos y argentinas. Sabemos que más del 50%, digamos, han sido más las mujeres que han podido incorporar, y sobre todo ese sector que malamente se dice ni trabajan ni estudian, que son entre las jóvenes. Sabemos que entre las mujeres, entre la población con menos capacidad más desempleadas son las mujeres jóvenes, de toda la población económicamente activa. Esas que se dicen que ni trabajan ni estudian, pero claramente trabajan porque cuidan a sus hermanos, a sus hermanas, cuidan a sus hijos o a sus hijas. Lo cierto es que la IFE tiene un impacto, frente a la pregunta que me hacías, específico sobre esa población, que además es la población más castigada, económicamente hablando, digamos, de toda la población argentina. Gracias. Ministra, sigue Flavia. Te escucho muy mal, Flavia, yo, ¿eh? Sí, se escucha bastante mal. O medio robótico. Sí. Voy a sacar el... Bueno, lo que sé que estamos en el Corredor Industrial del Sur de la provincia de Santa Fe, y bueno, algo de lo que venimos trabajando con nuestra red, ¿se escucha mal? Se escucha muy mal. ¿Algo de lo que sí, bastante. Bueno, digo la pregunta y por eso las compañeras la repiten. Actualmente queremos preguntarte, consultarte cuáles son las prioridades respecto a la perspectiva de género en la justicia. Desde el Ministerio, ¿cómo prevén eso y cómo lo piensan? Bien, entendí, llegué a la pregunta. Para nosotros, a ver, cuando nosotros decimos que las desigualdades, las violencias, la inequitativa organización del cuidado está vinculado centralmente a patrones culturales, ¿no?, en los que nos movemos, que es ni más ni menos vivir en una sociedad patriarcal, entendemos que no, estas cualidades están inmersas en las instituciones también, no solamente socialmente, comunitariamente, en las relaciones interpersonales, sino también en las instituciones. Y entendemos que la institución, Administración de Justicia, llamemos eso Poder Judicial, Ministerio Público, es una de las instituciones que más atrás han quedado en términos de la inclusión, la incorporación de la perspectiva de género. Nosotros, de hecho, participamos en el debate por la reforma judicial, estamos trabajando en un documento que vamos a estar presentando en cuanto pueda terminar de leerlo, chicas, espero que sea en esta semana, para terminarlo, porque en un documento que trabaje sobre qué implica incorporar o cuáles son los ejes que necesitamos tomar en cuenta para pensar, transformar en clave de género los poderes judiciales. Y digo los poderes judiciales, pues son todos los poderes judiciales. Ustedes saben que Argentina tiene un sistema federal que hace que cada provincia tenga su propia administración de justicia, entonces tenemos 24 poderes judiciales que conviven, el federal más las de las provincias y el de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que ahí hay varias cuestiones. Por un lado, uno de los ejes está relacionado a la escasísima posibilidad o los obstáculos que tienen para acceder a los cargos de la magistratura, es decir, los cargos, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Nación, más del 55% de la composición son mujeres, y a medida que van ascendiendo en los cargos jerárquicos, se va disminuyendo, tanto que llegamos a un 80-20 en términos de proporción. Cuando hay en algunos ámbitos, la otra vez hacíamos la aclaración en el ámbito del Poder Judicial Federal, disminuye más que en otros ámbitos, porque además esta división sexual del trabajo y estos estereotipos se reproducen, entonces cuando uno va al ámbito de la justicia de familia, vamos a encontrar más juezas mujeres que cuando vamos al ámbito de la justicia federal, donde vamos a encontrar menos, o cuando vamos a la justicia de menores, vamos a encontrar más mujeres, y donde vamos a, digamos, así sucesivamente. Entonces, para nosotros ahí hay que trabajar muy fuertemente en estrategias, en acciones positivas para, por un lado, la incorporación de mayores, digamos, de borrar esos obstáculos para que puedan acceder a los cargos de la magistratura, fiscales, las mujeres. Sabemos que con eso no incorporamos la perspectiva de género necesariamente, ni mucho menos. Hay que trabajar, por otro lado, en lo que son las capacitaciones para incorporar perspectiva de género. Las capacitaciones, tanto cuando son ya funcionarios, funcionarias, empleados, agentes de los poderes judiciales, también hay que poder incorporar la incorporación, digamos, incorporar la perspectiva de género al momento de la selección de los magistrados y magistradas. Casi todas las provincias tienen distintos mecanismos de selección, pero todos ellos se incluye algún tipo de concurso. Entonces, si uno se exige o se incorpora en el momento de que se está tomando el examen para esa selección, te aseguras además que ese aspirante a ser magistrado o magistrada tenga que también tomar en cuenta conocer, estudiar, digamos, detectar lo que son las buenas prácticas. Ese es otro de los puntos que nosotras entendemos que es bueno, no solamente poder identificar, y eso es sencillo porque lo hacemos cotidianamente, cuando hay una mala resolución, una resolución que le falta perspectiva de género, una resolución que revictimiza a quien ha ido a denunciar, a quien es víctima de un delito contra la integridad sexual, donde se investiga a la víctima en vez de al posible agresor. Es el único hecho en donde uno va a denunciar un robo, no te preguntan ni cómo estás vestido, ni qué estabas haciendo en ese lugar, en cambio vos denuncias un delito contra la integridad sexual y se abre un abanico de preguntas que generan una revictimización a partir de la intervención estatal. Hay que trabajar también en estándares probatorios, porque se utilizan los mismos estándares probatorios para unos delitos que para otros, cuando eso es prácticamente imposible. Hay que entender que sobre todo los hechos vinculados a violencia por motivos de género son hechos que se dan en muchos de los casos dentro de los ámbitos privados, entonces la posibilidad de contar con prueba no es igual que otros hechos, y hay que trabajar muy fuertemente con lo que es el acompañamiento y la asistencia desde los poderes judiciales y los ministerios públicos a las víctimas de estos hechos. Eso es un panorama rápido, digo, de lo que nosotras entendemos que hay que trabajar, entre otros temas vinculados a las reformas judiciales. Ministra, algo ya la escuchamos decir sobre los medios comunitarios, pero bueno, estamos cumpliendo este jueves, Farco cumple 25 años como red, muchas radios llevan más de 30 años en Argentina, y nos sentimos protagonistas de todo lo que fue la lucha en Argentina por tener, por ejemplo, este ministerio hoy. Y sabemos que el patriarcado se alimenta diariamente o se rompe diariamente, ¿no? Se van rompiendo sus cimientos desde los discursos de los medios de comunicación, que diariamente van instalando algunas cuestiones y que, bueno, a veces son aliados para salir adelante y otras veces van hacia atrás, ¿no? ¿Cómo está viendo el Ministerio los debates que se están dando ahora sobre la paridad de género en los medios, las transformaciones que se están dando en los medios públicos, y pero fundamentalmente, bueno, nuestro rol como radios comunitarias en todo el país, en lo que es la lucha contra el patriarcado y lo que es la defensa por los derechos, hoy en este caso, y en este panorama, la lucha por la vida, ¿no? La vida en nuestro país. Bueno, nosotras desde el Ministerio acompañamos, nosotras tenemos una política que es salvo que haya algún proyecto del Poder Ejecutivo, no acompañamos proyectos individuales, pero sí acompañamos los proyectos vinculados a la paridad de género en los medios de comunicación. Nosotras entendemos que no asegura siempre la perspectiva de género la incorporación de mujeres, pero no hay ninguna duda que es un paso enorme en términos de romper con las desigualdades históricas, estructurales, sostenidas, permanentes, que tenemos, y que los medios de comunicación son uno de los medios, es uno de los ámbitos más reservados del patriarcado. Y digo esto porque el otro día veía un informe de Naciones Unidas del año 2019 o 2018, no les quiero mentir, sobre cómo era la distribución en todos los países de Naciones Unidas respecto de los ministerios, cuántos ministerios y cómo eran las proporciones de distribución en titularidades de varones o mujeres, porque estaba hecho en clave binario. Todavía nos falta un poco más para avanzar en términos de diversidad. Y me sorprendí que los ministerios del mundo que menos representación de mujeres tiene son los de comunicación. Entonces digo, cuando uno piensa que es economía, energía, obviamente, ¿no? Digamos, obviamente acción social, digamos, todo lo que es comunitario, eso está más vinculado a las mujeres, pero me sorprendió que de todo el mundo estén menos encabezados por mujeres. Y ese es un dato fundamental, porque cuando uno ahí es donde ve dónde están esos reservorios de los núcleos duros del patriarcado. Así que yo creo que en los medios es, sin lugar a dudas, uno de esos núcleos, es donde hay que trabajar más fuertemente. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene en términos de reproducción simbólica, de construcción de subjetividad en los medios de comunicación es infinito. Infinito en términos reales, infinito. Por eso nosotras, primero, entendemos que la diversidad de voces es esencial, sobre todo para romper contra los discursos hegemónicos, sean de cualquier cosa que sean. Por eso particularmente valoramos, yo como militante, ya no lo digo como funcionaria, sino digo como militante, militante política, militante de derechos humanos, como militante feminista, siempre son aliados y aliadas los medios comunitarios. ¿Por qué? Porque nos ayudan a dar voz cuando otros que tienen más poder no se los dan. Entonces hay una capacidad ahí tan grande que tiene que ver con eso que vos decías, Cristina, que es de fisurar, ¿no? De ir entrando, cuando uno piensa que nadie escucha algo, pero se dice, aunque sea una voz menor, chica, más pequeña, digo, para mí ahí hay un rol que es esencial que tienen los medios comunitarios, y yo creo además que hay una responsabilidad de cuando estamos algunos en algún periodo del lado de la función pública, de contribuir muy fuertemente para que se fortalezcan, porque sabemos que hay otros momentos en donde, como sé que ha sucedido en los últimos años, donde el sostenimiento de esos espacios que son vitales para darle voz, ahí escuchaba a la compañera de Salta, digamos, voces que han sido silenciadas históricamente, no solamente voces que nos silencian ahora, históricamente, una vez que se conquistan en esos espacios, solamente nos queda la posibilidad de fortalecernos, de fortalecerlos, de trabajar de manera conjunta y de encontrarnos, digamos, como aliadas, así como ustedes nos han dado manos durante, por eso digo, para mí muchas, con muchas de las radios de ustedes, yo he salido al aire para hablar temas donde otras radios no nos sacaban. Entonces hay una responsabilidad ahí también de poder fortalecernos cuando tenemos la posibilidad, nosotras u otros, de, digamos, de ayudar a que también se potencien y se fortalezcan ustedes, que son vitales para la vida comunitaria y son vitales para generar voces disonantes y darle voz a las que no tienen voz, a las que en todo el país no lo tienen, o lo tienen muy bajito. Así que para mí son fundamentales el laburo que hacen ustedes, compañeras, ustedes y sus equipos y sus compañeras y compañeros. Bueno, ya nuestra última pregunta, desde La Mosquitera y en relación a estas voces silenciadas también, preguntar cómo se proyecta el Ministerio en articular y qué políticas, qué se piensa para las mujeres privadas de libertad y para las mujeres en contexto de encierro. Nosotras creamos un programa, que es un programa justamente de mujeres y diversidad, digamos, de personas de violencias en contexto de encierro, en contexto de encierro en los dos, tanto en ámbitos carcelarios como en ámbitos de la salud mental, entendiendo que, como decíamos antes, el impacto de las violencias por razones de género son distintas, fundamentalmente distintas, del mismo modo que, como suelo decir, pues por una deformación profesional, que la cárcel no tiene el mismo impacto de por sí, digamos, la violencia de la cárcel en sí misma, digamos, para los varones que para las mujeres, y para las diversidades, y para las personas trans y travestis, digo, con todas las especificidades que tiene cada uno y cada una de ellas. En ese sentido estamos trabajando con algunos programas de manera conjunta con el Servicio Penitenciario Federal, con su interventora, su directora Malala Garrigós, para poder llevar adelante sobre todo capacitaciones en una primera etapa con la Procuración Penitenciaria de Nación, entendiendo que además acá nuevamente hay tantos servicios penitenciarios como provincias, entonces la articulación entre Nación y provincias, nosotros podemos articular de modo directo con el Servicio Penitenciario Federal y no con los provinciales. De todas formas, para nosotras ahí hay varias líneas que vamos a trabajar, que estamos desarrollando para pensar protocolos de intervención y pensar también líneas y canales de denuncia, donde se complejizan mucho más cuando alguien es víctima de violencia por motivo de género y se encuentra privada de su libertad, o se encuentra, digamos, en un contexto de encierro por salud mental, donde las posibilidades y los recursos de acceder a un estado para hacer una denuncia o hacer un digamos, hacer un reclamo de cualquier tipo vinculado a esas violencias se dificulta infinitamente más que para cualquier otra mujer, y eso que hay muchas que es bastante difícil. Así que estamos teniendo ahí un programa que está en el ámbito de la Secretaría de Violencias, en cargo de una subsecretaría que se llama de Programas Especiales, entendiendo justamente las interseccionalidades del modo que lo dije anteriormente. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Desde el Espacio de Género de Farco, agradecerte la predisposición y también todo este canal que se viene abriendo, que se viene construyendo, y bueno, que esperamos sigamos por esa vía. Seguro que sí, compañeras. Gracias a ustedes, sobre todo, por la coordinación y conectarnos desde distintos lugares del país, pero con una misma mirada, ¿no? Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias, compañeros. Gracias.